Desde Curazao el sonido se siente. 24 horas música en tu mente. Boom, hardcore, ska y heavy nación. Tras rugiendo fuerte en cada canción. Cinco alternativas para elegir. Donde el ritmo no para, no puede subir. La música nos une, es nuestra verdad. Somos LSD Radio, pura libertad. LSD Radio, la difusión hecha en radio. Extinga de madrugada, oh, wow.